los chiquitines. Ahora sí se tienen que agachar todos. Hasta que no nos agachemos, no continuamos. Hay que agacharse, todo en público. Eso sí, es la cabeza. Agáchense, guacho, ¿no? Negros. Más chiquito, más chiquito. Más que más chiquito. A la guerra, a la violencia, a la injusticia y a tu codicia. Digo no, digo no. Saliendo al aire. ¿Querés hacer un programa? Contáctate con nosotros. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde IMPA, que eran 10-42-90. Cuarto piso, a la izquierda. Lo mío es fácil, es rebelde, tigil, ahora sí somos miles. La mecha que tiren ahí, baby, tú dime, máximo no cine, tú vales ahora para lograr los fines. Lo mío es fácil, es rebelde, tigil, ahora sí somos miles. La mecha que tiren ahí, baby, tú dime, máximo no cine, tú vales ahora para lograr los fines. Ay, sí, y ahora tú vacila la ima. Me desde la periferia, ya. Ay, sí, Javier Yala ya está despertaba. Que gachi, toda la gente que vi ya está. Todo lo que el sistema burgués aborrecía. Nos levantamos a coro para gritar rebeldía. Sí, nos lleva la cochina de policía. En patota vamos a quemar la comida. Vamos a demantelar con mis salidas. Guarda la yuta, los botones y la tromba. Latino pa' neoliberal, limón, la bomba. Sin montaje, ya nadie lo compra. Estamos vio que fueron los pagos free pa' los compas. Lo mío es fácil, es rebelde, tigilero, así somos miles. La mecha que tiren ahí, baby, tú dime, máximo no es cine, todo vale ahora pa' lograr los fines. Lo mío es fácil, es rebelde, tigilero, así somos miles. La mecha que tiren ahí, baby, tú dime, máximo no es cine, todo vale ahora pa' lograr los fines. Sí, aquí somos rota, aquí somos piantes esta. En la insurrección de todos los flights esta. ¿Sabías qué? Este proyecto se viene gestando hace más de 5 años como una propuesta de grupos y vecinos que militaban en el barrio de San Cristóbal y alrededores, que se ocupó de construir su propio transmisor, aprender a operar y encarar todas las tareas que resultaron necesarias a la hora de armar la radio, participando en distintos talleres y a partir de la iniciativa de la Red Nacional de Medios Alternativos, de multiplicar las voces, impulsando la creación de nuevos medios. Hoy, Radio Semilla sigue invitando a vecinos y vecinas y organizaciones del barrio a formar parte del proyecto, sumándose a programas, músicas, ideas, acercando historias del barrio, noticias, difundiendo la propuesta y de cualquier otra forma que haga que este proyecto siga creciendo. Vení a plantar tus ideas. Bueno, bueno, bueno, estamos todas aquí y ya podemos dar comienzo a esta calle Andá Diciendo. Buen día, Pilar, ¿cómo andás? Bueno, aquí estoy yo también, la negra, pero la que no está es María, pobre María, que está en su casa ya porque, bueno, porque la han operado, pero ya está muy bien dando los primeros pasos. Así que, María, donde estés, que sigas reponiéndote y vuelvas pronto. Y, pero sí, tenemos dos bellas mujeres que nos visitan hoy y que, bueno, nos van a contar, primero se van a presentar y después nos contarán lo que hacen, que no les vamos a decir todavía, nos van a decir ellas. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, contentas de estar acá, ¿verdad? Sí, verdad, muy bien. ¿Es sincero eso o es porque así? No, de porque corazón. Ah, bueno, de corazón. ¿Es de verdad verdadera? Es verdad verdadera. Bueno, menos mal. Sí. Bueno, mi nombre es Elida Eschinoca, soy actriz, docente teatral y encantada y agradecida de que nos hayan invitado a esta semilla tan importante que sigue creciendo y creciendo y abriéndose pasos, ¿no?, por toda la pradera, los montes y las tierras. Como verán, son actrices. Claro. Como escucharán. ¿Y? Bueno, y yo soy Mariu Carrera, soy de Mendoza, soy actriz también, soy maestra de actores, actrices, escribo y estoy acá encantadísima de estar en la radio. Este fin de semana último presentamos un ciclo de teatro y un conversatorio y por eso ando por estos lugares. Muy bien, y además porque viniste a ver amigos, supongo. Por supuesto, y estoy mal, en la casa de mal. Amigos. Yo no, bueno. Quedé en decirles que soy de Capital, porque así como la compañera claro, de Mendoza, claro, soy claro. El representante de la Capital Federal. Muy bien, después las vamos a exprimir un poco a ver qué es lo que hacen. A ver si es verdad que son actrices. Claro. No sé bueno. Si es verdad. Sí, sí, sí. Y Pilar, ¿vos tenés algo más? ¿Cómo? Todo está dicho acá con las dos invitadas de lujo que tenemos. El programa de hoy, La Calle Andá Diciendo, hoy se viste de una temática especial, el teatro, que la habíamos empezado hace 15 días. Sí. Y bueno, nos re gusta, estamos re contentas, como dicen la pendejada que usa ahora, porque nos vamos a meter en ese tema que es tan importante, que tiene que ver con la cultura, y nos encanta además tener una representante de cordillerana y otra representante de esta urbe, ¿no? Porque yo me sospecho que es distinto, y bueno, a lo largo de este programa les vamos a ir preguntando cómo es hacerlo aquí, cómo es hacerlo allá, y esas distintas improntas que seguramente tienen, y la impronta que da la enorme experiencia que tiene cada una de nuestras invitadas, querida. Así es, y muy agradecidas nosotras por la presencia de ustedes y además que condensan mucho tiempo, no solo de experiencia teatral, digamos, sino de épocas, ¿no? Uh-huh. Que podrán ir también desgranando las distintas etapas que ha atravesado la Argentina, porque la cultura atraviesa totalmente la historia y esas historias son diferentes de acuerdo a cada etapa y también por la importancia que tiene la etapa que se abre en cuanto a lo cultural, ¿no? Que siempre ha sido el lugar de resistencia en los momentos más difíciles, ¿no? Así que, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un pequeño cortecito? Ustedes mandan. Así que, bueno, vamos a ir a escuchar a la Tiyú, si les parece, ¿no? Vale. ¿Les parece? Bueno. Sí, sí. Lo que dispongan. Dice que democrático que es todo acá.

como yo desde actriz, yo trabajé siempre, bueno, desde muy chica actriz, pero después me dediqué a la pedagogía teatral, a ser docente de teatro, y al estar en lo que hoy se llama Luna, que era el Conservatorio Nacional en principio, después pasé a la Escuela de Andamio 90 de Alejandra Boero, bueno, 25, 35 años de docencia, y veíamos qué cantidad de personitas que siguen dedicándose impresionante, y decidiendo, ¿no?, ser actores, así que viene una camada así de, o sea, entre los que estamos, los veteranos, los que vienen nuevos, hay mucha actividad. Mucha gente, mucha. ¿Qué diferencia vos ves en el, qué sé yo, en el teatro de hace 25 años y ahora, por ejemplo? Y ahora, dado que se han abierto tantas escuelas, porque antes no había tantas escuelas, así que la gente que eran docentes, que era así que daban, por vocación trabajaba. Sí, empezabas por vocación y la intención, por ejemplo, en mi caso, como en otros compañeros, era llegar. Antes decías teatro independiente, se tomaba a los que lo hacían casi por vocacional, o teatro vocacional. Claro. Hoy el teatro independiente tiene otra concepción, que lo podemos abrir después. Sí. Y poder trabajar en ese momento en los teatros oficiales, o era un camino en mi época de trabajar en televisión. Te estoy hablando de los años 70, que fueron 68-70, donde yo estuve. Era más, un lugar de claro, la televisión. Y eran pocos los maestros privados, ¿sí?, que las escuelas de maestros privados, como Raúl Serrano, Augusto Fernández, Aleso, la Boero misma. Entonces, eran privados y no había tanta agrupación de escuelas. Y después estaba, por supuesto, el conservatorio, que era difícil de entrar y tiene un horario que no muchos podían abarcar, que estaba de 1 a 6 de la tarde, claro, y no todo, porque si no, no podías trabajar, o bueno, claro, era dificultoso entrar. Y la escuela municipal que tenía, de la ciudad, que tenía solamente actuación, no tenía el profesorado. Eso era otro tema. Y ahí se fue abriendo mucho el campo de ahora en más, porque también en la época del 2000, un poco así, empezaron, como no se podía alquilar teatros, empezaron a hacer las actuaciones en las casas. Entonces, el que tenía una habitación, claro, grande o un patio, no lo compré, que ahora existen algunas. Han qué bajado. Lindo, ¿no? Han bajado. Sí, fue lindo también la experiencia. Pero bueno, ya todos esos espacios. Ahora hay más espacios más aptos, más, claro, digamos, que no sean, claro, así. Y casas. Aparecieron nuevos teatros también, que antes no había tantos, como el Callejón, el Anfitrión, el Tinglado, el Camarín de las Musas. Bueno. Curiosamente en crisis, esa, ¿no? En momentos. En crisis, exactamente. Sí, aparecieron esos teatros que ahora se mantienen como de primera, ¿no? Pero hay otros. Yo, por ejemplo, estuve trabajando, afortunadamente, como me decías vos, en el Crisol hasta el viernes de la semana pasada, que bajamos la temporada por este año, que no es un teatro ahora, ha tenido hace un par de años. Después de la pandemia tuvo resonancia, pero antes no estaba el Crisol, que queda en Palermo. Es un teatro chiquito que tiene una capacidad de 35 espectadores nada más. Y ¿qué te decía con esto? Que estuvimos ahí haciendo una obra que se llama Si alguna vez te hace falta mi vida, que es una obra que partió en el grupo, valga la redundancia, a partir de una necesidad de hacer un proyecto propio, en mi caso, y quería trabajar con una compañera, Roxana López, que trabajaba en otra obra, juntas. Y bueno, empezamos a pensar temas, bueno, a partir de ahí. ¿Se dieron el gusto? Sí, nos dimos el gusto, hicimos esta obra a partir de una idea mía, que son dos actrices que se escapan de la casa del teatro para terminar sus días en un teatro o donde sea, pero no. Y no quieren, en. No encerradas en la casa del teatro. No donde pudieran seguir haciendo teatro así, de alguna manera, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Fue hermoso, una experiencia bárbara. Y por otro lado también, que lo extraño, que hace dos obras consecutivas que estuvimos haciendo El Grotesco, de Discépolo, que estuve haciendo el anterior temporada, está Estéfano, y ahora El Organito. Dos obras que representan en parte de nuestra literatura teatral por excelencia, por lo menos en lo que a mí sí. me toca, que me encanta, Discépolo, y todo el tema del grotesco. Sí. Así que bueno, pero eso ya fue en Andamio 90, que como su nombre lo indica, creado en el 90 por Alejandra Boero, porque tenía, bueno, y ahí otro de los teatros, que es como un teatro escuela, Andamio 90, ¿no? Porque tiene teatro, actuación y profesorado. Claro. Tiene conjunto de cosas. Otra cosa. Así que, bueno, más o menos esa es mi trayectoria. Y vos ves, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia entre trabajar, por ejemplo, en una salita, sí, ¿no? Pequeña, que me imagino que debe ser distinta la conexión, a trabajar en un gran escenario, qué sé yo. No sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, en una casa o en esos pequeños teatros, sí, que surgieron. Que fantástico que hayan surgido así, ¿no? En plena crisis, sí, sí, se diseminaron. Totalmente. Pero me imagino que hay una relación distinta también. Y sí, es inevitable, porque los grandes... Yo tuve la suerte también de trabajar en los teatros de como el San Martín, claro, o el Cervantes, eso, ¿no? Claro. Sí, el Teatro Nacional y, o de municipales. La experiencia de la amplitud que tiene ese teatro o los teatros del escenario es diferente. No, claro, es lo mismo conectarse, por ejemplo, yo te digo, en el Crisol, que tenés al espectador ahí hasta a que dos metros, sentimos la respiración mutua, ¿no? el impulso, la energía que te da el espectador y todo lo que vos le transmitís. Para mí hay diferencia, uh-huh, porque estar en un escenario tan grande, pero la diferencia desde la actuación, el compromiso, la entrega, por supuesto, desde ya está decir que es lo mismo. Claro. Pero hay una diferencia. Yo he trabajado en teatros chiquitos y en teatros grandes. Y se siente como, claro, el otro es mucho más, no sé, más íntimo, presente. Claro. Hay una yo siento una diferencia, ¿no? Pero... Claro, no es lo mismo las condiciones, claro, de uno que te pagan y el otro que tiene que, claro, hacer, claro, el esfuerzo de la cooperativa para llevarte un, no sé, 5,000 pesos por fin de semana. Esa es la otra parte. Y ya es otra parte. Pero el gusto y el placer, ahora si me preguntás, me gusta trabajar de los dos, pero claro, sentir el público, salgo, es un desafío maravilloso, porque está ahí y no podés, o sea, te saca, es como una radiografía, te están viendo desde, claro, la expresión de los ojos. A mí, claro, me han hablado de cómo, a lo mejor no sé si a lo lejos, como las manos, me han hablado, claro, de mis manos, como, no sé, una cosa. Hasta la mirada uno puede registrar, ¿no? Como el registro del tipo actor, de cosas. De la actriz. Sí, sí. Así que, ya te digo, las sensaciones son diferentes porque el otro está más lejano, está más aislado del público, pues son grandes, por lo menos lo que me tocó trabajar a mí, claro, en los dos escenarios grandes. El escenario esto es el teatro íntimo, a, claro, veces yo creo que es como un teatro de cámara, ¿no? Claro, ahí está, claro, claro, como que todo es partícipe. Y yo no sé si vos fuiste a ver una en Puerta Roja, que ahora está el Teatro del Pueblo, sí, que nosotros estábamos en una, sí, en una plataforma redonda y teníamos a todo el público alrededor y, sí, teníamos que caminar por ahí. Es una experiencia también en trabajar entre el grupo, entre el público cercano que lo cruzás. Son diferentes experiencias. Sí, pero son todas muy bellas porque, claro, actuás. A mí lo que me interesa es actuar. Entonces, claro, todo. Claro. Y he tenido, no hablo tanto, vos me decías, no, también, no hay problema, la experiencia en los años 70. Tenemos hasta las 7 de la tarde, no, acá. No, bueno, yo creo que la compañía tiene cosas más importantes que está de visita. No, no. Hicimos teatro en la calle, teatro callejero, teatro resistencia, decías vos, cuando en la época, los 70, que peleábamos antes de la dictadura, que peleábamos y que era un teatro político, hacíamos con Víctor Bruno, como un parcante. Ah, después podemos hablar un poco más de eso. Y hacíamos en esa época, que a veces, inclusive con Raúl Serrano, el maestro, proponíamos temas y lo improvisábamos en la calle, ¿no? Con carteles y cosas. Eso me gustaría después, claro, hablar un poco más, porque ahora le quería preguntar, sí, a Mariú si ella ve similitudes en esta experiencia, digamos, de que ha tenido Buenos Aires, podríamos decir, ¿no? O cómo es allá en Mendoza. Y sí, yo creo que hay similitudes, que todo por ahí depende un poco de las necesidades, ¿no? De los grupos. Mendoza también siempre ha tenido una gran producción teatral, incluso pues en el interior. Hace muchos años, perdón, que trabajás, ¿no? Sí, sí, hace 50 años o más que hago teatro, que bueno. Pero siempre Mendoza ha sido con una gran producción teatral, artística en general, ¿no? En el interior, por ejemplo, siempre han habido grupos de teatro, teatros que se han sostenido. Mira qué bien. Sí, y lo que decía Elida, ¿no? De un teatro más íntimo. Sí. La verdad es que es una hermosura poder trabajar tan cerca del público. es como poder seguir manteniendo ese juego profundo que es el arte actoral de estar con el otro, con la otra, ¿no? De estar cerquita. Claro. Yo creo que la vida de los actores, de las actrices en los distintos lugares del mundo es bastante similar. Está siempre marcada por aquello, la lucha que tenés que hacer constante, o de sostener la sala, o de conseguir que te paguen si te han subsidiado algo. Es de lucha, ¿no? Nosotros, antes de la dictadura, conseguimos que, por ejemplo, existiera el sindicato en Mendoza, la Asociación Argentina de Actores. Y eso era como increíble, porque increíble que nos consideraran trabajadores. ¿Eso más o menos en qué época lo consiguen? En el 75. Surge en 1975 la asociación. Quien era mi esposo en ese momento, Rubén Bravo, fue el primer secretario general. Y la militancia nuestra era esa, ¿no? Estaba circunscripta dentro de la militancia política que teníamos en el PRT, al teatro, a la cultura. Y bueno, Rubén está desaparecido, claro, a raíz de todo eso. Claro. Pero quiero decirte que ser un trabajador era una cosa mal vista, ¿no? Los propios compañeros, muchos compañeros, no todos, pero muchos decíamos cómo... Claro, cómo, que el actor es otra cosa. Es otra cosa, bueno. Hoy día eso no. Hoy día los jóvenes tienen muy clarito que estudian y se preparan para ser actores y actrices trabajadores. Trabajadores. O sea, en eso hay una cosa muy buena. Totalmente. De avance, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Pero siempre es una actividad que para la sociedad no es como que no es un trabajo real como, claro, el de un plomero, ¿viste? Claro. Y entonces muchas veces te llaman a hacer algo y nunca no se acuerdan que te tienen que pagar. Claro, ¿no? Qué cosa. Porque no tenemos relación de dependencia. Claro, entonces, claro, hay que, no, pelear lo que se llama, claro, el cachet o el reconocimiento. Claro. Entonces vos tenés, por ejemplo, uno de los grandes espectáculos, es espectáculo puro, que es en Mendoza, la fiesta de la Vendimia, una fiesta nacional, trabajan más de 800 actores, miles de bailarines, músicos, bueno, una cosa así muy espectacular. Macro, sí. Y bueno, vos tenés que pelear durante meses después para que Cultura de la provincia te pague lo que has firmado por contrato. Es duro, pero a la vez también salas no hay tantas así independientes como las que nombraba Elida acá. Se sostienen con muchísimo esfuerzo. Se han ido desmontando muchas salas por la imposibilidad de sostenerlas. Ajá. En el último tiempo. Un poco a diferencia de acá, ¿no? Sí, porque acá, por ejemplo, no sé si allá está Proteatro, que muchos están, tienen un subsidio los teatros allá independientes. Allá algunas salas se sostenían por el Instituto Nacional de Teatro. Claro, claro. Sí. Pero bueno, han sucedido una serie de cosas y no es precisamente cultura. En Mendoza, cultura funciona con turismo. Entonces imagínense que a lo que le dan bolilla es al turismo, pero no tienen la viveza para que esta parte cultural y artística se enganche con eso. Se enganche. Así que es un esfuerzo enorme. Sí hay mucha actividad, por ejemplo, de actrices, actores que van a las distintas cárceles, a lugares donde el teatro habitualmente no llega. Hay mucho teatro en las calles también. Siempre lo ha habido. Se va aceptando eso por parte de la población, porque si no también era como mal mirado. Claro. Pero esos son grupos así comunitarios de teatro callejero, ¿o no? ¿O son los grupos? Son muchos están formados en su mayoría por estudiantes de la universidad, se preparan en la universidad y después salen a trabajar en lo que venga. Puede ser una sala o puede ser claro, en la calle. Claro. Pero hay una práctica en la calle. Sí, común. Sí, acá eso sí, no. Sí. Ahora, pero en una época era auge el teatro callejero. Claro. Sí, de hecho, el que se mantiene ahora es el de Parque Avellaneda con. Ahora no me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo. El director de un tipo que lo conocí en mi época. Pero hubo muchos. Era auge en un momento, 70 y pico. No, en el 80, época de teatro abierto. Había mucho teatro callejero. Claro. Ajá. Sí. ¿Y durante la dictadura qué tienen ustedes de recuerdos, digamos? ¿Qué se hacía? Yo en la dictadura estaba ensayando y tengo una anécdota con miedo, Los Siete Locos, del Teatro Picadero, que lo estrenamos en el 80 después. Uh-huh. Y ensayábamos en un... Los Siete Locos, una versión, ¿no?, de Roberto Arlt, que la dirigió Rubén Correa, y había 80 actores en escena, por ejemplo. Los personajes más todo el pueblo, antes de que le pusieran la bomba, porque claro, después le ponen la bomba al Picadero. Y ensayábamos en un galpón, en el Abasto, en la calle Bustamante, que había sido un depósito de verduras, de fruta. Había un olor cuando entramos, teníamos que limpiar. ¿Vale? La primera vez que entramos estaba lleno de agua. Y una vez me acuerdo perfecto, yo en esa época estaba casada, y cuando salíamos de ensayar, salíamos de a dos. Claro. ¿Sí? Porque tenía más miedo. Y un día, por lo general me venía a buscar mi ex. Viste que en los ensayos se tarda. Y entonces estábamos ahí cerrando, hablando, no sé qué, y abren la puerta de golpe y casi me matan a mí, porque eran mi hermano y mi ex, que como no salíamos. No salían. La hora, tenían miedo. Claro, entraron de golpe. Ay, bueno, fue qué terrible. Cosa, ¿no? ¿Sí? Qué situaciones. Qué situación, pero vivíamos así, ensayando claro, lo poco que podíamos hacer, cuidándonos, saliendo de a dos. Yo es lo que más recuerdo en esa época de la dictadura. Los ensayos, los y siempre locos, adentro, digamos, ¿no? Siempre, en la calle. Ni... No, siempre adentro. Sí, sí. Claro. Sí. Bueno, la experiencia nuestra, yo formaba parte del grupo de teatro La Pulga. Y en ese grupo estaba Rubén Bravo, mi primer esposo, Osvaldo Swing y Raquelita Herrera. Y bueno, los cuatro militábamos en el PRT y trabajábamos en esto de las formación de la asociación y en barrios y dábamos funciones, vivíamos el teatro, que uh-huh, eso, imagínate, era como que éramos todos rayados para el resto de la humanidad, que no podía ser. Bueno, el asunto es que a Raquel y a su esposo, a Juan Bernal, lo fusilan en una finca cerca de la ciudad de Mendoza. Y ya la persecución era muy grande, secuestran a Rubén el 21 de octubre del 76 de nuestra casa, un mes después a mi hermano Marcelo, unos días después a su esposa que estaba embarazada, y más tarde a Osvaldo Swing. Es decir que el grupo de teatro, claro, desaparece, prácticamente sí, quedo yo solamente. Y desde entonces yo formo parte de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas. Entonces se produce un vuelco en lo que yo hago, en el sentido de que no escribo durante muchos años de la dictadura, más que actuar, porque mi actividad era fundamentalmente dentro de familiares. Claro. Daba clases para poder sobrevivir, tenía un bebé chiquito. Y bueno, el arte también en ese sentido se modifica, porque es lo que por lo menos a mí me va sosteniendo para poder transitar esos años de bestialidad y de tragedia, uh-huh, y encontrar el sentido. A mí el teatro, el arte actoral, me permite encontrar un sentido de vida. De eso, claro, de eso que sucedía, de ajá, eso que me sucedía en la vida. Yo lo encontré así, para poder seguir. Claro. Y no seguir de cualquier manera, sino de seguir pudiendo recuperar la alegría y de... no olvidar jamás de seguir militando en derechos humanos, pero también de vivir de verdad, no como estos genocidas han querido, que sepultarte eternamente en la tragedia. Claro. La tragedia tiene la otra parte. Y entonces, en Mendoza volaron por las nubes con a bombazos el teatro, el TNT. Fue muy terrible la represión en todo el ámbito artístico en general y teatral en particular en Mendoza. Fue una enorme persecución. Fíjate que en proporción hay más artistas presos y desaparecidos que en otras actividades. Mira vos. Era como una cosa, imagínate, dirigida. Que claro, como muy dirigida y muy pensada también, ¿no? Salas de teatro que no pudieron levantarse más, y dentro del TNT, que era este teatro, bueno, el director, la directora, la que escribía, todos fusilados, desaparecidos. Uh-huh. O sea, fue muy fuerte Mendoza en ese sentido. Uh-huh. Y creo que por eso también quedó una semilla que no pudieron romper, porque después ese mismo espacio se fue regenerando y siguió creciendo, ¿viste? Volvió a funcionar todos los el ámbito cultural en general. Ajá. ¿No? Como una muestra, creo yo, ¿viste? Hoy la producción es multiplicada con respecto a lo que era antes. Mirá. Y se mantiene mucho en ese ámbito de la cultura la memoria. Se sostiene mucho, ¿no? Tiene esa como contradicción con Mendoza, que es en general una sociedad mucho más conservadora. Claro. ¿Viste? Pero en ese aspecto fue así. Qué curioso, ¿no? Las particularidades. Mucho más, sí. Estaba recordando que aparte me trae la memoria, que a veces me hace mal la jugada. Otra de las cosas, eso fue después de la dictadura antes de la dictadura con Carlos Gandolfo, que yo estaba trabajando, él estaba haciendo una obra, Gandolfo dirigiendo, que era otro capo de directores, una versión de Lear. Antes. Y estaba de Lear, el rey Lear solo, pero una versión, no la de Shakespeare. Trabajaba Lito Cruz como protagonista. Y trabajaba Cristina Roth, que ahora es Cristina Rota, se llama en España, que creó una escuela de Argentina de teatro, con Diego Botto, que fue el desaparecido, uno de los actores desaparecidos, como el hermano de Pacheco y otro que ahora no recuerdo bien los nombres, de Capital. Acá no tuvieron, pero en el Gran Buenos Aires y en provincia tuvieron más desaparecidos. Actores, sí. Aquí lo que hubo más fue la amenaza de las 3A, claro, ¿no? Claro. Y después, claro, que ahí después fue mucha gente se fue. Yo estaba en el sindicato, mira, me hizo acordar, en la época, y yo militaba en el PC en esa época, la presidencia de Onofre Lovero, cuando se estaban haciendo las delegaciones. Claro. Empezaban a hacerse, abriéndose las reuniones. Porque acá cuando se funda la asociación. No, en el 20 y pico. Claro. Y recién en el 75, ya en Mendoza. Muchos años. Claro. Elías Elipis, que no me quiero equivocar, que fue uno de los tantos de los Podestá, que los Podestá empezaron a pensar que tenían que asociarse. Que sindicalizarse. Sí. Mira. Y bueno, se creó en esa época y después, bueno, en la mitad vino las amenazas de las 3A, claro, que cayeron a este individuo que ahora no reconoce su historia, en la cual muchos compañeros estaban al servicio, viste, de cuidarlo y protegerlo a él y a su esposa. Estamos hablando de Brandoni. Por ejemplo. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente era secretario general. Claro. Y yo creo que de ahí viene su historia. Pero bueno, como Marilina Rosa, claro, a María Rosa Gallo, por supuesto a Mercedes. Carela. Carela, claro. El primero que se empezó fue Alterio, que lo agarró justo en el avión y ya no tenía que volver. Bueno, y después Raúl Serrano hizo una apuesta en la que yo trabajé, por suerte. Quería, hablando del teatro, antes que se me olvidó, de la calle, nosotros en la época del golpe en Chile hicimos una performance en la calle. Yo me acuerdo porque tomábamos distintos temas, y esto estaba Víctor Jara, hicimos toda en el Cabildo, en el Obelisco, porque él tenía el estudio ahí cerca de Diagonal Norte. Hicimos una improvisación y, bueno, la calle. Una denuncia. 73, claro. Otra vez, sí, de eso. Bueno, entonces decía que Raúl hizo también la versión del Rey Lear, en otra versión, en lo cual la Reina Margarita, que era la madre, yo hacía la Reina Margarita, mata, ¿no? Iba matando gente, qué sé yo. No, perdón, no era el Rey Lía, se me fue, ahora te digo, se me fue la memoria. Por favor. Una apuesta donde aparecen los primeros cuerpos de los desaparecidos. Cada personaje que entraba, sí, es el de las hijas, las tres hijas es el rey Lías. Claro. Claro. Sí, pero sí. El que el Ana, de la ¿cómo se llama la obra de que Ana es la esposa que él, la, se vende por el anillo? Qué bárbaro. Macbeth. No. Bueno, ahora me acuerdo, qué vergüenza. Ajá. Pero no me acuerdo. Bueno, pero bueno. No me acuerdo, sinceramente. Bueno, entonces él, cada enemigo que mata, sí, aparecían los cuerpos y quedaban, terminaba la obra con todos los cuerpos que después la reina se los llevaba, sí, y quedaba todo vacío. Era impresionante. Era en el Teatro del Pueblo cuando estaba en Rodríguez Peña, y no donde está ahora. ¿Y eso Valle. En qué época después era? Después, en el 80 y pico. Sí, después de, esto fue después de la dictadura. Después de la dictadura. Sí, después de la, claro, dictadura. Y después hicimos el picadero ese. Pero, o sea, ahora, en esta época, yo de lo que estoy viendo, hay algo del teatro. En esa época era un teatro muy político y bastante comprometido. Sí, en capital. Sí. Muchas obras estaban comprometidas desde lo político, no porque ahora no sea político, sino desde el político casi, no te digo partidario, pero de denuncia. Sí. Al servicio un poco de la... Ahora es mucho el abanico, hay cosas es muy amplias. Claro. Está el tema de la mujer, que abarca mucho de género, y toda esa temática. Uh-huh. Ricardo III. Ay, por Dios, bueno, la adrenalina alemana. Ricardo III. Pero es Shakespeare. Sí, pero no era el rey Lear, que el otro la sufrió un poco. Claro. Era un asesino de nacimiento, el deforme. Pero bueno, y creo que está el espectro de las temáticas del teatro. Se abrió en esa época. Estaban los miedos de salir del teatro cuando actuábamos. Era terrible antes y después un tiempo largo nos duró. Acá tenemos el lujo de tener como una especie de historia del teatro viviente, ¿no? Pilar, vos que estás ahí escuchando. Las estoy escuchando atentamente. Que vamos y venimos en la propia historia del teatro y del país, ¿no? Sí, y eso, bueno, tiene una ventaja que estas compañeras vengan desde tan lejos en el tiempo. Claro. Porque, sí, inevitablemente... salen los periodos históricos, ¿no? Y no sé si ahora, pero en algún momento querría preguntarle qué perspectivas ven desde el teatro, ¿no? Desde lo que pasa, de los grupos jóvenes que existen y esta nueva etapa que estamos viviendo que le llaman de corrimiento hacia la derecha, ¿no? Porque las voces de ella y sus miradas... nos reinteresa también. Claro, claro. Fíjate, porque una sola cosita. Ella, digamos, un poco mete como que la temática, las temáticas van cambiando, ¿no? Acordes a las coyunturas, ¿no? Pareciera que ahora no está ese teatro comprometido. Hay un ¿Cómo lo ven eso? O lo que vos ibas a decir, no sé si se empalma con eso. No, yo creo, por lo menos, creo que hay... Como siempre, es muy amplio. Sí. Pero hay un teatro que va reflejando siempre la necesidad de decir, de manifestarse, de denunciar. Sí. En Mendoza se dan, por ejemplo, trabajos muy concretos de la violencia en lugares apartados, ¿no? Uh-huh. Y se va a trabajar a esos lugares apartados del campo, por el ejemplo. Campo. Ah, mira, ¿y qué problemáticas? La violencia contra la mujer, donde las casas están separadas por una finca y es lejísimos una de otra, y la mujer está sola, aislada de lo que le pueda suceder. Por ejemplo, eso se está haciendo. Sí, sí, se hace. En producción, digamos, o en interpretación, ¿en qué...? O sea, hay una producción también escrita. Claro, sí, hay una producción escrita, hay adaptaciones que les permiten a los grupos hacer esto. Y no solo esto, hay mucho teatro, por ejemplo, que va a la cárcel, de mujeres, de varones, hay elencos en las cárceles. O sea, pero más allá de eso, en aquellos grupos que trabajan, digamos, en la ciudad, más céntricos, pero también hay siempre el teatro siempre dice algo, no es raro que sea solamente divertimento, entretenimiento. Entonces yo creo que van surgiendo nuevas temáticas y también resurge, tomado por una conducción muy joven, la Asociación de Actores, ¿no? O sea, en esta última conducción son jóvenes, chicas, chicos, digamos, ponele de 30, 40 años, pero que traen también toda esta nueva perspectiva de trabajo, desde el género, desde la necesidad de pelear, de hacer como mucho más potente la lucha de lo que fue siendo, digamos, en los últimos 10 años. Ha habido un cambio y en ese sentido, yo creo que esto que pregunta, que dice Pilar del Futuro, es como un lugar donde se generan prácticas y cosas, o sea, donde hay llamados, bueno, nos tenemos que juntar, vamos a discutir esto, se trata el tema. Y ahora, ¿qué pasa con todo este negacionismo? Bien. Y se reacciona. No hay una voz que no aparece, está apareciendo una voz. Desde hace un tiempo. Sí, la verdad es que es interesante. Que moviliza, por ejemplo, que está esos jóvenes están directamente relacionados con muchas actividades de derechos humanos. Que salen a la calle en las luchas con las mujeres y hacen teatro. Me voy a vivir a Mendoza. Digamos, no estoy diciendo que sea una cuestión ideal, no, sí, general, perfecta. Claro. No, pero hay una semilla, una ¿viste? Claro. Es una impronta. Y el sindicato en este sentido ha tenido una responsabilidad interesante, ha tomado eso. La mayoría son chicos y chicas de izquierda. Claro, ¿viste? Y tendrá que ver también con esa historia particular, ¿no? Que me parece que la han retomado también mucho, ¿viste? Que esa imbricación entre teatro y política que me parece que era más quizá importante en Mendoza, ¿no? Tanta cantidad de personas desaparecidas y ligadas al teatro. Claro. Yo calculo que sí. Y por ejemplo, suponete, en la última fiesta de la Vendimia, en uno de los lugares, estos que son jóvenes, porque vos hay ciertas cosas que ya no haces con un documento, haces con una participación en una mesa, pero es distinto lo que haces. Pero estos se fueron con carteles y pasaron por delante de la asociación, plantaron ahí frente al escenario y dijeron: a nosotros nos tienen que pagar porque esto es un trabajo. Son fiestas multitudinarias, de miles de público. Y están ahí las autoridades, ¿viste? O sea, muy oficial. Hay que hacerlo eso, ¿viste? Y esta camada muy potente y muy peleadora, y nosotros tenemos que ir a ver en qué condiciones trabajan los compañeros, las compañeras, ¿viste? Entonces eso ha ido como haciendo otra cabeza en muchos. Bien, mira vos, con una perspectiva. A mí siempre. Sí, perdón, Pilar. No, termine nomás usted. No, ustedes están hablando del teatro callejero, etcétera, y digamos, imposible no hacer la relación en muchas marchas, no sé, en Mendoza, pero por acá, y en los encuentros como ser plurinacionales de mujeres y disidencia, existen los grupos de teatro y sus presentaciones. En las marchas del 24 es impresionante la presentación que hace Fin del Mundo, donde hay, no sé si son cientos, pero son muchísimos. Y en todas las marchas de los feminismos también muchos grupos, incluso con sus propias temáticas, ¿no? Claro, que son grupos autónomos que van y se preparan para esos días. Claro, eso es lo que dijo, esa palabra, se preparan para determinado evento. Me parece que hay una diferencia. A lo que ella me parece que hay una diferencia. A lo que yo siento, y no quiero pecar, o puedo pecar de ignorante si no abarco toda la gama de los movimientos. Y como estoy más alejada, antes como estaba en los profesorados, en los dos, y tenía gente que estaba estudiando y actuando, tenía otra visión y otra cercana. Pero yo me refería a lo que yo he visto de teatro en puesta en escena, salvo el tema de la mujer que se da de género mucho, como vos decías, hoy es la necesidad de hablar de esto, bienvenido sea, ¿sí? Desde eso. Y tiene su política, tiene su impronta en el sentido de reclamo, de justicia, de seguir peleando por todo esto que... Pero en general, y otra cosa que también a nosotros, y esto me hago cargo, el sindicato para nosotros está pintado. Hace 20 años 20, si no digo, 4 o 5 conducciones que es la misma, y está convertido en una sala de té. Sale al... Sí, va, sí, porque no hay muchísimos problemas en de los cobros de los compañeros. Sí. Por supuesto, hay una cosa que no existe más, que era mucho fuerte, no hay ficción en los canales. No hay ficción, claro, desapareció la ficción porque hay extranjeros, hay muchos programas de series, claro. No hay un reclamo al respecto. Se junta. Uh-huh. Bueno, hubo dificultades en los teatros municipales, nacionales, uh-huh, pero aparece el otro de los temas, hay una subvención en los teatros y los actores somos siempre lo que no cumplen, porque hay muchos teatros que lo cumplen esa subvención, porque tenés que pagar al técnico, tenés que... Claro. Hay teatros que están cobrando, si no tenés 30 espectadores, lo tenés que pagar vos de tu bolsillo, ¿sí? Porque tenés que cumplir los 30 espectadores, ¿sí? Claro. Bueno, hay muchas cosas. Tremendo. Que antes, en mi época época que no estaba... Al frente estaba siempre el sindicato. Claro, claro. Es más, compañero Víctor Bruno, me acuerdo bien, claro, que no lo llamaban, claro, a trabajar porque él iba a pelear, iban al, claro, frente a poner la cara por la defensa de los compañeros. Hoy el sindicato acá... Y el sindicato duele. Allá está muy enfrentado con el sindicato, bueno, de acá. Claro, no, bueno, es casual. Y en cambio en el 75 armaban la delegación. Totalmente. Digamos, ¿no? Claro. O sea, frente, claro, sí, claro. Es una cosa... no sé, lo subsidian el instituto mismo, que tendría, claro, bueno, el instituto así todo algo hace, sí, y sí, pega porque, bueno, este muchacho, sí, va a guardar, uh-huh, lo que puede y como lo sabe hacer, en algunas cosas está bien, en las otras no, pero sí, hay mucho todavía, en capital por lo menos hay una necesidad de lucha. Y vos de hoy, Elida, en respecto a la perspectiva, ¿cómo la ves? Digamos, ¿en qué sentido? En esto que estaba preguntando Pilar, que digamos que Mariu da un panorama, como sí, que hay una, como habría una proyección interesante, sí, de la etapa. Sí. Lo siento porque de hecho en el elenco Facundo, un chico joven, 23, 22 años, y está, y él tiene una radio, milita, hay en algunos casos, pero insisto, que pueda ser una visión mía un poco alejada de esos medios, yo no veo tanto movimiento al respecto, uh-huh, de... Salvo, ahora, como no, dijo ella, en momentos puntuales, sí, aparece y bienvenido sea. Claro. Bienvenido sea, están atentos, alerta, pero como movimiento y despliegue todavía está como cada uno en una burbujita ahí, no hay movimiento como... En mi época se veía, vos lo, claro, lo sentías, sí, lo palpitabas, salías, claro, con un grupo. Era de, claro, el ambiente teatral, claro, estaba en esa onda, claro, digamos. Claro, claro. A mí también me parece... Más, una palabra fea, la, y entonces, o sea, como quietito, no sé, pero en pocos, pocos, uh-huh, que me llegan a mí que estén, claro, teniendo una respuesta, por supuesto, negativa. No tengo a nadie joven que se me ha llegado que esté con este monumento a no sé cosa que salió... Era, no, para hacer lo que no queremos que sea. Yo no nombro porque soy cabalera, entonces no le doy nombre a las cosas. Aunque para quemarlo habría que decirle que es, claro, mi ley y que no puede ser presidente de nuestro país, por favor. Pero sé que, claro, hay movimiento así de jóvenes, pero yo tengo un sobrino que trabaja en el Colón, y antes había un movimiento, claro, y él es delegado del Colón. Bueno, ahora está todo, bueno, siempre hubo separaciones, pero no hay lucha de lo, se cae abajo lo de vestuario, se cae abajo la zapatería, antes se peleaba por cosas, uh-huh, que, y ahora hay como sí, hay una una atomización, y en general es así, por eso, claro, quizás a mí me llama la atención esta, que vos ves que en otros sindicatos pasan otras cosas, sí, y en otras, y acá en esto que somos, vos decís, actores, actrices, es como en Mendoza, es como una cosa muy, muy pequeña, y sin, claro, embargo, tiene fuerza, va, claro, teniendo fuerza, ¿viste? Empiezan a pensarse otras cosas, se proponen otras cosas. Es llamativo eso. Es llamativo. ¿No? Es llamativo. Creo, yo por lo menos siempre lo que trato de aportar es la necesidad de resistir lo que sea unidos, ¿no? Sí. De estar juntos, de no separarnos, porque, claro, eso sería la pérdida total. Claro. Hay que luchar para estar juntos. Claro, ¿sí? Esa es una, claro, buena idea, luchar, resistir para... Para estar juntos. Y, claro, porque, y bueno, además ahí también aparecen las ideas, ¿no? Porque además, ahí ten en cuenta, nuestra profesión es un gremio muy atípico. Claro. Sí. Nosotros nos tenemos lugares que si no me llaman de una obra, yo claro. estoy con determinados compañeros. Claro, estás sola, que estás en tu la casa. Temporada, y yo ya no lo veo más los compañeros, salvo claro, los amigos claro. que te ven. Después te llaman de otra y te haces otras relaciones y te vas enterando. Sí, sí, sí, pero, sí. Y este es un lugar muy grande geográficamente, claro, ¿viste? Claro. Nosotros nos encontramos generalmente en la vendimia. Claro. Pero después te encontrás en las calles, claro. en la vendimia surgen los proyectos y después cada uno en su grupo, pero después vos te encontrás en las calles. Claro. Entonces es distinto también sí, esa también. Posibilidad. Sí, sí, también. Sí, veremos así. En qué, hacia dónde va, ¿no? ¿Vamos a hacer un cortecito? Sí. ¿Les parece? Sí, para el bueno. cafecito y de no. acá. Claro, ahora les traemos la factura, todo eso. Muy rica. Viene pero ahora. Me encanta la torta de oye, bueno, recién a Elida decía, no nombraba a una persona, pero vamos a nombrarla. ¿Te referías al gatito mimoso? Pues lo, sí, lo nombré al final. Al final después me limpié así la boca, pero me limpié. Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia! Sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo. Thank you. no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Como me reía ese loco día, ellos manifestándose por la vida, y nosotros apenas sobreviviendo. Aquí como estamos escuchando, la verdad, una narración súper interesante de estas dos amigas que van desgranando la historia personal y la historia del teatro en todos estos últimos años, ¿no? Mariu, además vos dijiste que escribías y que tenías a partir de... digamos, de ese tremendo desmembramiento que se produce durante la dictadura de estos grupos teatrales, en particular del tuyo, cómo a partir de ahí te dedicas a los derechos humanos, a la memoria, ¿no? Uh-huh. Y a escribir también. ¿Qué nos podés contar de todo eso? Bueno, después de la dictadura, digamos, durante la dictadura escribí mucho, mi militancia es y sigue siendo en familiares, y escribir en aquellos años me servía para pasar cada día y cada instante de ese día. Y cuando ya retomamos la democracia, algunas obras como Por Tantos, que fue una de las primeras que escribí, las representamos, ¿no? Por Tantos, Pegadito a la Vida, Mujeres, Sociedad Anónima. Una cosita, acabamos de... hago una aclaración porque Mariu vino, digamos, a Buenos Aires, ¿no es cierto?, para presentar nuevamente. Un ciclo que hicimos con Rubén Hernández en la sala Luisa Beil, que lo veníamos pensando hacía un tiempo para hacer arte, derechos humanos y democracia, como una forma de agregar un granito de arena a esta lucha. A la etapa, ¿no? De sostener un espacio donde se pueda seguir viviendo, ¿no? Y bueno, también con Rubén en aquella época hicimos Hoy Todavía Se Puede, una obra de los dos. En fin, después empezaron a suceder acciones dentro de familiares, con familiares, en la búsqueda de justicia, de que se lograran los juicios, de que se buscaran los cuerpos. Y entonces con otra compañera fuimos y somos querellantes en una causa que es transversal a todas las causas, que logró conseguir que el equipo argentino de antropología forense hiciera las excavaciones en un cementerio donde sabíamos que habían enterrado jóvenes y donde habían estado los cuerpos clandestinamente de varios compañeros, entre otros de Raquelita Herrera, mi compañera del grupo La Pulga, y su esposo, de Juan Bernal. Uh-huh. Entonces, digamos, eso fue, el equipo ELEAF estuvo en 8 oportunidades durante varios años. Los juicios todavía se continúan. Estamos en el 13º juicio en Mendoza. Y todo ese material yo lo tenía que ir en realidad traduciendo de alguna manera, transformando, y eso es lo que me permitió lo que escribo. Escribir un libro se llama Crónica de un ancho presente, que me permitía poder dar vuelta a ciertas cosas, ¿no? O encontrarle sentido a ciertas partes, poder ubicarme, poder reírme, poder reflexionar. De cosas durísimas que nos habían pasado, por ejemplo, ir al obispado y que el obispo Maresma nos dijera no se puede gastar pólvora en chimango. Entonces eso terminó siendo una escena a lo largo de los años. ¿Gastar poder... pólvora en chimango qué claro, era? Claro, porque digamos... los chimangos son unos pájaros como si fueran una especie de cuervos, una cosa así, que son tan flacos. No tienen casi carne. Entonces es una locura, ¿para qué lo vas a matar? No te sirven para comerlos. Entonces es un dicho, no se puede gastar pólvora. Pero en relación chimango. ¿A qué lo decía? A los compañeros, porque fuimos al obispado y él nos contestó así, ¿no? Nosotros íbamos con otras 2 compañeras de familiares, todos los demás estaban afuera esperando, con los niñitos, con mis viejos, con los otros viejos, que no eran viejos, eran mucho más jóvenes que yo ahora. Y bueno, él nos contesta así, no se puede gastar pólvora en chimango. Muy entonces, humano el claro, religioso. Bueno, entonces esas cosas, quiero decir, que eran como puñaladas uno. En el tiempo, el arte me permitió transformarlas en una escena donde me puedo reír de eso, donde puedo denunciar eso, ese ¿no? personaje, además. Claro, qué sé yo, bueno, distintas cosas. De eso pasaba en ese libro, poder... hablar de alguna manera de las excavaciones, de lo que encontrábamos, de lo que significaba poder hacerlo. Porque todo eso, más allá, nunca fue tétrico para nosotros. Llegamos, cuando pudimos, al cementerio. No se puede llegar el primer día porque durante años los esperamos con vida. Claro. Pero cuando pudimos enfrentar eso, pudimos vivir lo que nos había estado vedado, ¿no? Todas las culturas tienen alguna manera de despedir a sus muertos. Al desaparecido, el entrar en un cementerio, el poner en un predio tan grande que todavía no había empezado a excavarse, entramos con flores, nos fuimos quedando varios días ahí, entonces había que tomar mate, había que sentarse, y fuimos hablando por primera vez, tu hermano, mi hermana, fuimos contándonos cosas, anécdotas, porque hasta ese momento Familiares había sido un espacio, y lo sigue siendo, pero de lucha, donde nunca lloramos entre nosotros, empezamos a llorar ahí por primera vez, porque había que estar fuertes, había que luchar. Claro. Entonces, bueno, todo eso se fue matizando y nos fue permitiendo vivir cosas durante varios años. Se pudo rescatar el cuerpo de varios compañeros, entregarlos a sus lugares de origen. Esa fue una parte, y entonces ahí surgió otro libro para mí, que fue el Sendero de la Jarilla, ¿no? Como ese sendero que uno... que yo lo he encontrado en el arte, mi mamá lo encontró en el jardín de su casa, otros los encuentran en otros espacios, de juego, de poder reflexionar, a eso le llamo yo juego, ¿no? Cuando sos chico que crees en algo que no existe en apariencia, pero que en realidad existe, en ese otro plano, digamos. Y bueno, fue surgiendo, eso fue, surgió El Equilibrista, como otro libro también, donde yo charlo y escucho de alguna manera con el alma a mi hermano, porque no habrá un solo genocida que me impida dialogar eternamente con mi hermano. Entonces, a medida que iba escribiendo, bueno, yo escribía lo que se me ocurría y confío en que eso es lo que él me dice. Claro. pero es lo que me dice porque me hace bien, porque me permite seguir, y seguir como creo que por lo menos yo quiero vivir la vida, que es con abrazando las luchas, que es con los demás, que es con muchos, con muchas, que es porque confío en la transformación, en lo que se puede hacer, aunque parezca chiquito. Entonces siempre ha estado el arte ahí, para eso en mi vida. Ha estado, al principio creí que era para triunfar y hacer una película con Marlon Brando, pero después me di cuenta que era para esto, ¿no? Claro. Que es para transformar. Y bueno, así se formó también una escuela de formación actoral, formamos una escuela. De ahí han salido decenas de jóvenes que hoy trabajan en distintos lugares, que tienen esa impronta, ¿no?, de que el arte es más que un espectáculo, que es un sendero para encontrar cosas, para alimentarte, para denunciar, para reír, para compartir. Y bueno, al final uno de alguna manera tiene que decir, bueno, gracias porque me pegaste, me mataste tan mal que no lo lograste. Que no te quedaste con mi cabeza, como no te decís quedaste en la con obra, mi cabeza, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Siempre pienso que estos son buscadores de cabezas, que lo que buscan es cambiarnos la cabeza y hacernos creer cosas que en realidad no sirven para nada. Y que, bueno, nosotros parecemos muy chiquititos, pero que la cabeza es nuestra. Nosotros somos los dueños de la cabeza. Bueno, y que estando juntos lo podemos sostener a eso. Claro. Si estamos con otros, los podemos sostener. Mantener la cabeza en su lugar. Que claro, no nos saquen la cabeza. Que no Yo nos creo saquen que eso la cabeza. Tiene claro. una... Hoy es tan importante, ¿no? Porque vienen por nuestras cabezas. De hecho, ganan muchas cabezas, sí, lamentablemente. Sí. Pero... quizás no las ganen para siempre, ¿no? No, muy probablemente no las ganen para siempre. Somos una sociedad ya acostumbrada a tener los golpes bajos, pero no, como dice acá la compañera, que me emociona escucharla, realmente es impresionante, impresionante la historia tuya y lo que has hecho. Me conmueve y me minimiza, o sea, que me siento, partícipe de algo no tan grande que... Pero es realmente. Que todos somos partícipes. Sí, yo sé, pero de alguna manera en tu vivencia transmitís todo ese trabajo de lucha y aparte por haberlo vivido, yo no lo viví, entonces tu experiencia de vida y de pérdidas, pero de recuerdos tan intensos y de mantenerlos vivos como os contás es maravilloso. No me acuerdo qué iba a decir de mantener la cabeza. De mantener la cabeza. Bueno, que eso como que se apropiarán de otras cosas, pero a lo mejor las cabezas volverán en algún momento a... estar en su lugar. El tema es donde apuntan en este momento, ¿no? Antes eran ingenieros, siempre eran jóvenes, fueron jóvenes. Sí. Siempre eran a los jóvenes y ahora también. Claro, porque ellos son los constructores, ¿no? De la sociedad. Y la fuerza, La fuerza y el futuro y viste la. Claro. Sí. Pero pero yo confío realmente que en algún momento se les da vuelta la tortilla, porque mira, los chinos dicen que una vez que el mal se lanza y que cumple con su objetivo, punto, cumplió con su objetivo, claro. te mataron, hizo te mataron, ¿qué más quería claro. hacer? Pero resulta que, mira, nosotros estábamos con familiares en las tumbas donde se hacían las excavaciones, tenían 4 metros de profundidad y había hasta 16 cuerpos uno encima del otro, ¿no? Y nosotros cuando Anaí Ginarte, que era la antropóloga que estaba en ese momento bajando por una escalera y ahí trabajando, encuentra al compañero Antonio Juan Molina y lo descubre porque ahí habíamos documentado nosotras esa tumba y lo encuentra. Entonces sale, nos avisa, encontré a uno de los nuestros, decía ella. Bueno, y fuimos llegando todos, yo había llegado un poco antes, fuimos llegando, estábamos todos alrededor de la tumba y alguien dice, ¿qué sienten? Uno de nosotros dijo eso y María Angélica dice, yo siento paz. Y realmente sentís paz porque ahí ya no los podían tocar. Claro. Entonces también eso te cambia la sensación de la muerte como algo terrible, sino que es de cobijo. No los podían maltratar nunca más. Claro. Entonces esa era la paz. Y cuando vos lo ves desde otro lugar, vos decís, pero ¿cómo? Perdimos claro. todo. Pero como la vida es otra cosa, la vida no es el lunes lavo, el martes plancho, el miércoles hago las compras, no es eso la vida. La vida es el parto, la vida es la muerte profunda, la vida era esa tumba claro. y era vida, y claro. era vida, ¿no? Entonces, como un descubrimiento extraordinario. Extraordinario. Y un homenaje, ¿no? Claro. Y entonces el mal los hizo llegar hasta ahí, pero resulta que se les acabó. Claro. Y a nosotros no se nos acabó. A nosotros no se nos acabó. Nosotros seguimos y hoy tenemos nietos. Y los nietos, la nieta, el nieto que tiene Rubén Bravo, o la hija que yo tengo con mi compañero, no podía ser hija de Rubén. Porque Pablo tiene ciertas características físicas que heredó mi hija. Y esa Celeste, esa hija, no hubiera sido hija de Rubén. Claro. ¿Viste? Entonces, como que esa obra de teatro, ¿viste? Claro. Donde unos entran, otros salen, claro. Unos se retiran. Cuando vos ves la vida desde el arte, te das cuenta que es más. O cuando la ves desde el jardín de la casa. Mira, una vieja, la vieja, como mi mamá, planta unas macetitas, en el jardín plantó una semilla y les pone el cartelito a la izquierda, ¿viste? Acá estaban esto, amapolas, margaritas, le pone el cartelito en la época de la dictadura y todas esas flores salieron del otro lado, a la derecha salieron. Entonces mi mamá decía, ese es tu hermano. Tu hermano me está diciendo que no está de este lado, que está del otro, pero que está. Qué bárbaro, claro. Bueno, pues eso vos podés pensar, y ella decía, podrán pensar que estoy loca, pero si yo estuviera loca no podría ir a trabajar. Si yo estuviera loca yo no estaría tranquila hablando de tu hermano. Claro. ¿Viste? Entonces es como que la realidad es más que lo que creíamos. No voy a ir a Mendoza. Te voy a llevar a mi casa y te encierro. No te dejo salir de acá. Te llevo a mi casa. No. Bueno, me muero de amor. La verdad es que yo después he escrito mucho sobre la muerte porque me fascinó esa forma vital de la muerte, ¿viste? Claro. La muerte poder, que vuelve, ¿no? Sí, claro, el poder. Después escribí La Quitapena, sí. Porque claro. Era para quitar las penas, esa muerte horrorosa del general que te fusilo, que te mato, que te extermino, como dice ahora esta Bullrich bestia, viste, que está diciendo los exterminamos, los sacamos de la faz de la tierra, viste, y bueno, van a perder, claro. No sé cuándo, pero van a perder porque eso no existe. Eso no existe, lo que existe es la vida. Claro. Y ellos están equivocados. Claro, ellos son muerte hacen un absoluta. Montón de daño. Sí, ¿viste? Sí. Pero logran cosas. Claro que logran cosas. Pero como nosotros somos los dueños de la cabeza. Sí. ¿Viste? Terminamos pensando lo que hay que pensar. Sí. Que es la vida. Sí, sí, por supuesto. ¿Viste? Si no se o sea, puede sostener, yo mira, lo peor de la muerte será que uno tiene que entregar esa forma bella que tenía mi hermano, que tenía Rubén, que era lo amado. Pero como no me separo de ellos porque sigo en la lucha, chau, Pepín, saludo a tu mamá. Le digo a todos los generales de la tierra, porque a mí no me van a separar de lo que yo amo. Claro. Y si yo me lleno de odio, sí. Si yo me transformo en uno de ellos, sí. Claro. O sea, los compañeros, nosotros luchamos por un mundo mejor. Y yo, aunque tenga 2000 años, voy a seguir pensando qué poder hacer. Que el mundo hacer. Puede ser mejor. Claro. ¿No? Entonces, mientras no nos arranquen eso, listo. Todos sufrimos cosas, ¿viste? Claro. Una mamá que tiene un hijito enfermo, sufre. Un hombre que no tiene trabajo, sufre. No te tiene que pasar la dictadura por encima. Seguro. Para sentir que sufrís. Todos tenemos dolores inmensos en la vida. Todos. Y bueno, ¿qué haces con eso? Si te quedás insultando al destino porque mirá lo que me tocó. Claro. O le encontrás la vuelta. O le encontrás la vuelta. ¿Para qué cuerno te tocó eso? Así es. Bueno. Chicas, nos ha tocado esta vida para hacerla hermosa. Hermosa. Gracias, así es, gracias. Así es. Así que nos haces notar eso, que es hermosa, sí. Y somos empecinadas. Sí. Claro, testarudo. Por prepotencia de trabajo, como diría don Roberto. Pero por prepotencia de seguir viviendo, ¿no? Sí. De tomar eso que vos decís. De la vida qué sé yo, ¿no? El amor y no el odio. Claro, claro. Bueno, tan necesario, tan en este momento y tan vital en este momento, ¿no? Todo esto. Bueno, ¿nos despedimos? Sí, les agradecemos. No, les agradecemos. No, nosotros a ustedes, por supuesto. Así es, así es. Y que siga la semilla siempre. Sí, y nos vamos con la última frase que acá la compañera nos dijo. La última frase. ¿Cuál fue? Dijo tanta ¿Vos te acordás? Claro, ¿cuál ¿Con fue? Qué vamos, nos quedamos? Bueno, podemos resumir, vamos por mantener nuestras cabezas. Eso es. Sí, vamos a mantener las cabezas. Y nuestras cabezas no las no van a tener ser, como no, trofeo. Gracias. Hola, estás viendo en la radio FM 106.5. Radio Semilla. Me voy a tocar una canción bastante nueva que la compuse este verano esperando la luna llena. Ajá. Iba por los caminos cantándole a la luna y bueno, salió así. ¿Hasta cuándo he de morir? ¿Hasta cuándo he de morir viendo la luna plateada? Luna blanca que se va, luna, luna colorada, que me brota en las entrañas. Luna, te daría mis ojos te los daría, luna, te daría mis ojos. Pero no te lo voy a dar, porque si te doy mis ojos me quedo sin verte, luna, y no podría ni llorar de tu hermosura. Luna nueva crecerá, luna llena de menguar, muero y nazco en cada luna. Y mi sangre se hace mar y yo me pongo a cantarle a tu hermosura. ¿Cuándo he de morir? ¿Hasta cuándo he de morir viendo la luna plateada? Luna blanca que se va, luna, luna colorada, que me brota en las entrañas. Luna, te daría mis ojos, mis ojos te los daría, luna, te daría mis ojos. Porque si te doy mis ojos me quedo sin verte, luna, y no podría ni llorar de tu hermosura. Luna nueva de crecer y luna llena de menguar, muero y nazco en cada luna. Y mi sangre se hace mar y yo me pongo a cantar, a cantar. Sofía Viola, sonando aquí en sus versiones con esta canción. ¿Cómo la llamás esta canción? La de la luna. La de la luna. La gente anda diciendo. Buenos días. El gremio automotor UAW inició una huelga contra Ford, GM y Stellantis hace 2 semanas. La primera vez en la historia del sindicato que apuntó a las 3 compañías a la vez. En otro movimiento inusual, la huelga comenzó de manera pequeña, solo en 3 plantas de ensamblaje, dejando la mayoría de la producción de los fabricantes de automóviles intacta. Una semana después, el sindicato amplió la huelga a los centros de distribución de piezas de GM y Stellantis, pero no a Ford, citando importantes concesiones que Ford estaba dispuesta a hacer en la mesa de negociación. La estrategia del gremio describe como una huelga de resistencia. Tiene como objetivo aumentar gradualmente la presión sobre los fabricantes de automóviles, en lugar de hacer que todos los casi 150.000 trabajadores automotrices del gremio se retiren a la vez. La huelga llega en un momento de actividad sindical intensificada en Estados Unidos, con algunos trabajadores logrando grandes nuevos contratos, incluyendo a los conductores de UPS y los pilotos de aerolíneas. El sindicato de UPS negoció un contrato histórico. Ahora los trabajadores tienen la última palabra. Hollywood también está en huelga en este momento, mientras que los trabajadores de la hostelería de Las Vegas y los trabajadores de Kaiser Permanente en el cuidado de la salud están amenazando con abandonar sus empleos. El gremio automotriz está exigiendo salarios y beneficios sustanciales más altos, argumentando que hicieron muchas concesiones para ayudar a mantener a flote a los fabricantes de automóviles antes y durante la crisis financiera del 2008. Las 3 grandes empresas argumentan que cumplir con las demandas del sindicato pondría en peligro las inversiones que necesitan para la transición a vehículos eléctricos y haría imposible competir con rivales no sindicalizados. La huelga, centrada en el estado clave de Michigan, también es un punto de conflicto político. El presidente Biden realizó una visita sin precedentes a las líneas de piquete, respaldando las demandas del sindicato, incluyendo su propuesta de un aumento del 40% en los próximos 4 años. Mientras tanto, el expresidente y principal candidato republicano, Donald Trump, habló en una planta de automóviles no sindicalizada el miércoles, donde criticó la transición a los vehículos eléctricos. El gremio automotor apoya los vehículos eléctricos mientras exige más requisitos para que los vehículos eléctricos y sus componentes se fabriquen en Estados Unidos con mano de obra sindicalizada. Soy Sara para Radio Semilla desde Estados Unidos. Bueno, ahí estábamos escuchando, Negrita. Sí. Ese reporte que no falla jamás de Sarita, que es nuestra cronista en Estados Unidos, ¿no? Y que realmente nos permite encontrar esa información que es difícil, ¿no? Porque el mundo se ha hecho tan grande y con tantas... Y tan ajeno, ¿no? Porque las agencias están absolutamente también monopolizadas, centralizadas, ¿no es cierto? Las agencias de información, bueno, bajan lo que quieren. Para todo el mundo eso, no es solamente aquí. Así que, bueno, tenemos ese privilegio de tener esa voz desde los Estados Unidos, que además se ocupa de buscar información que a nosotros nos pueda interesar también. Así, ¿no? Es, esas huelgas, es muy importante esta huelga que nos comentaban y las otras que se mantienen, ¿no? Que se mantienen. Así sí. Que, ¿qué te parece, Negrita, que si seguimos en esto que nos queda de sí. la calle del día de hoy, escuchando esas otras voces que... Más cercanas. Esas voces cercanas que nos cuentan aquello que está sucediendo, lo bueno y lo malo. Así que ahora vamos a tener una serie de otras notas que las hicimos en el contexto del encuentro antirrepresivo que se llevó a cabo, bueno, que estuvo, perdón, auspiciado y organizado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y el título era Encuentro Antirrepresivo, donde hubo muchísima participación de muchas partes, desde el gatillo fácil. Mirá qué interesante. Cada uno de esas narraciones es terrible. Nosotros hicimos varias de gatillo fácil. Estaban, bueno, las hermanas del Malón, estaban, bueno, judicializados de todas las protestas, pero había mucho, elegimos algunos. Y bueno, a continuación vamos a estar escuchándolas. ¿Te parece, Negrita? ¿Cómo no? Sí, sí. La gente anda diciendo. Estamos en medio del encuentro antirrepresivo este 30 de septiembre y aquí nos encontramos con Alberto Santillán. Le preguntamos qué le ha parecido. Que forma parte de un compromiso de participar en todos los lugares donde cuales hay focos de lucha, como diría Galeano, esos pequeños jueguitos, ¿no? Que todos necesitamos, todos los que necesitamos, todos los que hemos perdido, yo en mi caso he perdido a Darío, acá hay muchos familiares que han perdido papá, mamá, militantes, y son estos encuentros donde uno se tiene que fortalecer, ¿no? Y en, sobre todo en esto, en venir, participar, porque también acá se ha hablado muchísimo, pero también la importancia a veces, y aunque nos cueste, de los familiares estar adelante de todas las luchas, ¿no? Por eso, a veces las pequeñas conquistas que conseguimos, las conseguimos en las calles, ¿no? Pero también esas pequeñas conquistas que conseguimos las tenemos que replicar para que también vean otras personas que con la lucha se puede, ¿no? Porque si únicamente reflejamos lo que nos falta y no replicamos lo que hemos conseguido, por ejemplo, nosotros el cambio de nombre de la estación de Avellaneda por el nombre de Darío Santillán y Maximiliano Acosta, son cosas que se... que es a través de la lucha, ¿no? Yo creo que también que es importante el acompañamiento más allá de los compañeros que vengan de distintos sectores, sino que también es el acompañamiento y el compromiso de la sociedad, ¿no? Pero para eso uno que tiene que estar al frente de todo y uno tiene que poner hasta lo que no tiene, ¿no? Porque yo más de 21 años en la búsqueda incesante de justicia por Rodrigo y por Maxi, y hasta ahora hemos conseguido la condena perpetua de Fanchetti y Acosta, con la salvedad que hace un tiempo atrás Fanchetti tenía su salida porque según la justicia estaba depresivo, ¿no? Entonces si ese pedazo de asesino está depresivo, entonces y se hablaba hoy acá, ¿no? De la contención que tienen que tener los familiares, que tiene que el Estado y no lo da. Entonces, volviendo a Fanchetti, si ese pedazo de asesino está depresivo, entonces a mí como papá, a sus hermanos, a sus hermanas y a todos los que conocieron a Darío y lo aman, ¿qué tendríamos que hacer, no? Y ahora tenemos información que parece que Acosta también está saliendo y esas cosas generan, ¿no? Generan, por un lado bronca, pero también más fuerza para llevar adelante la resistencia, ¿no? Más fuerza para conseguir el objetivo de que, en este caso, los responsables políticos terminen, ¿no? Sabemos que es muy difícil porque enfrentamos a toda una mafia política, una mafia judicial, y nosotros somos familiares. Yo soy el papá de Darío, orgulloso papá de Darío, pero no voy a dejar de hacer lo que tenga que hacer. Por más que se vienen tiempos difíciles, pero siempre tuvimos tiempos difíciles. Nada más que ahora ya lo dicen abiertamente qué es lo que van a hacer con lo que menos tenemos o con lo que estamos en las calles, ¿no? Y ni hablar de todos aquellos que venimos de izquierda. Si tenemos un personaje como Milei diciendo ya lo vamos a ir a buscar zurditos de mierda y un montón de cosas más, y porque viene con el tema de la jubilación, de perder los derechos. Por eso no es únicamente el estar por luchar por justicia, sino que también nuestro espacio es para todas las luchas, y desde nuestro espacio también acompañamos todas las luchas que podamos. No podemos tener todas porque es imposible, Pero sí, yo con papá, ¿a dónde voy? Voy donde seguro estaría mi hijo, sin ninguna duda. Son muchas, tenés mucha tarea entonces. Sí, sí, sí. Vos sabés que en esto, viste, a mí me llena de orgullo, viste, más allá del dolor, de la pérdida, de la ausencia, de extrañarlo, viste. Y a veces también de la bronca, porque a veces desde el mismo espacio que hemos estado compartiendo han salido compañeros y compañeras que lo han traicionado, encolumnándose a través de este gobierno que sabían que iban a tener a los responsables políticos, a algunos de los responsables políticos, la masacre de Avellaneda. Sin embargo, tenemos que estar siempre atentos, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, es así. Ojalá, siempre hablamos de unión, siempre hablamos del campo popular, pero también sabemos que el enemigo no duerme, ¿no? Pero nosotros tampoco dormimos para estar atentos, ¿no? Y esto de llevar adelante el nombre de mi hijo es un honor, ¿no? Es un honor porque hace 21 años que no lo tengo y yo sigo aprendiendo de mi hijo, sigo aprendiendo de Darío. Y entonces los abrazos y no sé, la mirada o la toma de la mano, no hace falta palabras, ¿no? Sino como diciéndome, no están solos, no están solos y Darío se merecía otro destino, ¿no? Porque vos fíjate que los responsables políticos siguen incolumnados en todo en el poder, siguen, más allá del color político que sea. Y sin embargo, Darío Maxi, como tantas compañeras y tantos compañeros que tenían para dar, ¿no? Como los 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas, que esa es la parte de la historia que nos falta a nosotros, porque si no hubiese pasado con ellos mismos, no hubiese pasado lo que está pasando ahora, ¿no? Por eso Idari se consideraba parte de la sangre de los cumpas. Entonces, tenemos una tarea titánica, ¿no? Idari decía, no sé si hoy la revolución, pero la revolución la estamos haciendo, ¿no? Entonces, es eso, hay revoluciones, hay pequeñas revoluciones, y yo creo que ya estamos en tiempo de dejar a veces pequeñeces, pequeñas mezquindades, para realmente, ya que lo que tanto decimos, ¿no? Tenemos que ser todos nosotros, todas las luchas tienen que ser una sola. Y hasta que no sea así, no habrá manera, ¿no? No habrá manera, pero perseveramos siempre en esto de la justicia, y perseveramos en esto de que haya trabajo, que haya salud, que haya educación, que haya seguridad para nuestros pibes, y sobre todo en la barriada más populares, ¿no? Donde no llega nada, no llega ni la salud ni la educación. Entonces, esos lugares también hay que preservarlos, cuidarlos, y a veces no alcanza con la palabra, sino que también muchas veces por el cuerpo, como lo pusieron los compañeros y las compañeras. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. La gente anda diciendo. Radio Semilla, FM 106.5. Bueno, estamos acá en el encuentro antirrepresivo convocado por justamente el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y nos encontramos con muchas decenas de luchadores, y por supuesto que también nos encontramos con acá un compañero de Carne de Máquina, Raúl Nudel, de Carne de Máquina. Y contanos, Raúl, ¿a quién vamos a hacerle una nota? Mar es una compañera que viene transitando ampliamente las luchas ambientales y vinculándose desde lo afectivo y desde lo político, y con una mirada no inocente, sino también una mirada política, una mirada también que reivindica la lucha ambiental como una lucha de clases. Y en ese sentido, creo que puede aportar elementos de cómo está construyendo y qué es lo que quiere aportar a construir. Muchísimas gracias por la presentación, compañero. Sí, realmente, bueno, mi formación, yo estudié sociología en la UBA en el 2008 y empecé a activar las cuestiones socioambientales en ese momento, con un movimiento socioambiental argentino que ya estaba luchando en diferentes territorios en contra de la megaminería. Por ejemplo, por aquellos años se consiguió la ley provincial en Córdoba de prohibición de la megaminería. Trabajé mucho en ese sentido con varios compañeros, también por el tema de la ley de glaciares, que en ese momento había sido vetada, volver a conseguirla, que es una ley que le pone amplio freno a las corporaciones mineras, porque por lo menos, si bien todavía no tenemos una ley nacional de prohibición a la megaminería, estaría prohibido en ese sector del territorio plurinacional argentino, que sería donde se concentra la mayor agua pura, ¿no? La fuente de recarga de nuestros ríos, los glaciares. Así que bueno, esas fueron como mis primeras luchas en torno a lo ambiental. Después tomamos los diferentes tipos de extractivismo, por supuesto, el agronegocio, de los transgénicos, los agrotóxicos, bueno, el fracking, todo lo que empezó a aparecer y que entendimos que era mismo diferentes caras de todo esto que llamamos sistema extractivista, que por supuesto es una característica del capitalismo global. Así que estamos en contra de eso porque produce daño, produce despojo, produce pobreza, totalmente a contramano de lo que quieren decir, ¿no? Que nos viene a generar desarrollo, trabajo, progreso. No, lo que genera a lo sumo es un poco más de generación de PBI, de Producto Bruto Interno, pero eso no es lo que necesitamos, porque esos son dólares para pagar una deuda que nosotros consideramos que es fraudulenta. En ese mismo sentido es que estamos acá en el encuentro antirrepresivo, porque todas esas políticas extractivistas que per se ya son dañinas, explotatorias de la naturaleza y de las comunidades, también se sostienen en base a otra violación a los derechos humanos, que es la represión. No hay comunidades que se defiendan del extractivismo que no hayan sufrido represión o que no tengan compañeros con juicios y detenciones arbitrarias o causas abiertas arbitrarias. Salimos recién de una comisión donde se trabajó la cuestión socioambiental y de pueblos originarios, y fundamentalmente en lo que todos estábamos profundamente de acuerdo es que, además de prohibir estas actividades extractivistas y pensar cómo transitar hacia energías limpias y hacia la agroecología, ya que sean nuestras vivencias, también cómo hacer para poner el freno y no tener más todos estos presos políticos realmente que son, que estamos teniendo, que son nuestros compañeros, que podemos ser cada uno, cualquiera de nosotros, cada vez que estemos defendiendo un territorio y el agua que es de todos. Porque acá, este puñadito de gente que se llena los bolsillos de guita y que se cree que se va a salvar en un búnker, realmente no saben, o tal vez sí no les importa, al colapso que nos estamos enfrentando, que no va a haber búnker que aguante. Muchísimas bueno, gracias. Agregaría, porque la verdad que no tiene desperdicio todo lo que estás diciendo, yo creo que podés aportar más, agregaría desde lo político organizativo, desde la propuesta política en la que estás involucrada, ¿cuál es tu búsqueda en esta intervención donde tenés una experiencia que no todos tenemos? Y realmente en este momento creo que lo más importante es lo que está sucediendo efectivamente. Una interconexión muy fuerte entre todos los territorios. Está habiendo, por suerte, esa red cada vez más fuerte, y también una interseccionalidad donde ya todos los trabajadores de diferentes sindicatos que se están empezando un poquito a implicar, y también estamos hablando también de todo el colectivo LGBT, que también ya se está empezando a implicar, estudiantes, perdonen que ahí justo me estaban llamando, pero básicamente estamos hablando de interseccionalidad y de una necesidad de comprender que, como esta lucha es de todos, la tenemos que acuerpar entre todos. La gente anda diciendo. Muy interesante esto que decís de la necesidad de organizarse, ¿no? Para poder visibilizar y tener fuerzas. ¿Qué te pareció hoy el taller y el encuentro que se está desarrollando? Me pareció una idea muy interesante, ¿no es cierto? La idea es tratar de visibilizar y tejer lazos, ¿no es cierto?, con otras provincias, con otras familias, con otros casos, ver de qué manera se llevan adelante ciertas propuestas, ¿no?, por parte de organizaciones. Y acompañar, ¿no?, a visibilizar casos que por ahí no tienen tanta visibilidad como es acá en Buenos Aires, ¿no es cierto?, ya que los medios homogénicos no sacan a la luz la cantidad de casos que existen, ¿no es cierto?, y son los medios alternativos los que siempre ayudan, o de organizaciones, o las redes sociales como Facebook, Instagram. Así que nada, seguir en la lucha y bueno, compartir opiniones, y tratar de apoyar a familias, ¿no?, y de tratar de sacar esto que decimos, ¿no?, que Hoy en día, más que nada, la policía nos hemos dado cuenta que no es el único, que no es el único represor, sino que hay lamentablemente un complot, un triángulo de corrupción por parte de peritos, de médicos forenses, del Poder Judicial, ¿no es cierto?, que hacen oídos sordos a los pedidos, ¿no?, y por los juicios que venimos teniendo y las bajas condenas que se les da, los policías vuelven a actuar porque, o sea, se ríen porque saben que tienen condenas bajas, ¿no? Así que, bueno, tratar de ver que eso no siga pasando, ¿no?, y de empezar a investigar a jueces y fiscales que últimamente, no sé acá, pero en Córdoba, están involucrados en hechos de corrupción. Esta semana ha pasado con el servicio penitenciario, jueces, abogados, tenemos fiscales que han matado a familia, como Oscar González, y sigue impunemente. Tenemos al ministro de Salud, Cardoso, que estaba al tanto, como el fiscal Guillermo González, estaban al tanto de la muerte de los bebés en el neonatal, y esa gente sigue impunemente. O sea, tenemos que ver más allá de que el policía mata no solamente con el arma, ¿no es cierto?, sino con un animal, con el vehículo, con las manos, por asfixia, por sometimiento. Tenemos que ver más allá de las responsabilidades, ¿no es cierto?, porque también hablamos de la policía y por ahí cambian los ministros, y los ministros, está claro que a ninguna familia ha recibido, no dan explicaciones, o sea que demuestran ellos mismos que no están capacitados para ejercer el cargo que se les impone, ¿no? Y buscar una responsabilidad que va más allá, que son los cargos políticos como el gobernador. Muchísimas gracias. Evidentemente es todo un sistema, así que es muy importante unirse para luchar. Muchísimas gracias por tu testimonio. Radio Semilla, FM 106.5. La gente anda diciendo. Encuentro antirrepresivo acá en las facultades sociales, hoy 30, y obviamente nos encontramos con familiares, aquello fácil, muchísimas causas represivas, y te queremos preguntar, ¿cuál es la situación de tu compañero? Hola compañera, yo soy Mariela Portugués, compañera de Jorge López, víctima de una causa armada. Jorge ya lleva detenido 2 años y 4 meses en el penal de Olmos. Está acusado de un robo que no hizo, ¿no?, que no cometió. Hace 2 años y medio ya que venimos peleando, exigiendo su liberación, ¿no?, porque Jorge es inocente. Jorge es un muchacho que vino conmigo, ¿no?, a los 16 años acá a Buenos Aires, somos de la provincia de Jujuy, venimos en busca de trabajo. Y bueno, al momento de la detención de Jorge, porque estaba trabajando hace más de 9 años que estaba trabajando en una gomería, él es mecánico, ¿no? Y bueno, y hoy se encuentra preso pagando por un delito que él no cometió. Yo con muchas organizaciones sociales venimos movilizando, ¿no?, haciendo presencia fuera del juzgado, actividades, acompaño a muchas familias, porque Jorge no es el único pibe con una causa armada, ¿no? También acompaño a madres de gatillo fácil, ¿no? Así que nada, siempre voy pidiendo solidaridad con la causa de Jorge. Jorge López tiene juicio ahora el 25 de octubre a las 10 de la mañana en la calle 856 en La Plata. Así que ese día vamos a estar ahí concentrando y exigiendo su libertad. Y antes de que ocurriera esto, ¿vos conocías organizaciones, agrupaciones para pelear juntas? No, jamás. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, es más, yo en el momento que a mí me pasa esto pensé que era la única persona a la cual le estaba pasando, ¿no? No sabía dónde concurrir. Digamos, ¿quién me podía ayudar si era la policía quien me estaba armando esto? Yo llegué a la Coordinadora contra la Impunidad Policial. Así que ahí me encontré con unos compañeros de Fierro que me acompañaron y de ahí empecé a militar, a conocer, y me di cuenta que no era la única, ¿no? Conocí muchísimas madres de Gatillo Fácil, fui a la plaza los jueves a acompañar a las madres de Plaza de Mayo, ¿no?, que también me dieron la posibilidad de contar lo que a mí me estaba pasando. Y contanos por último, ¿tienen redes donde quienes estén escuchando, viendo este video puedan seguir la causa y las actividades que ustedes hacen? Sí, totalmente. La causa de Jorge la tengo completa, está disponible para cualquier organismo de derechos humanos. Y sí, tengo una página de Jorge que es Libertad para Jorge Daniel López en Facebook, así que pueden entrar y ahí van a ver que desde hace muchísimo tiempo que venimos exigiendo su libertad. ¿Querés agregarnos algo más? Nada, que nos escuchen en esta lucha que es tan dura para un familiar, ¿no? Yo me fui haciendo de a poquito, aprendí cuál es el camino y creo que si hay algo que hoy sé es el compañerismo, ¿no? De todos los que me vienen acompañando y vienen luchando la causa de Jorge también. Así que nada, les pido que me acompañen en esta lucha y que Jorge pueda recuperar su libertad. Millones de gracias. Gracias. Gracias. La gente anda diciendo. Hola, buenos días. Soy docente de Jujuy. Bueno, la lucha docente comenzó por la lucha de un salario digno. A principio de este año, del 2023, teníamos un básico de 35 mil pesos. Ahí empezó la lucha y bueno, en el camino de esa lucha nos fuimos enterando otras problemáticas. Se sumaron a nuestra lucha los pueblos originarios. Que estaban luchando contra la reforma, y ahí nos empezamos a informar mejor y resulta que también nos afectaba a nosotros los docentes, con el cambio de estatuto, esa reforma habla, bueno, sobre que ya no va a poder haber protestas, y nos interiorizamos en eso y se sumó todo el pueblo, porque en realidad es, la reforma esa afecta a todo el pueblo. Y aparte fue hecha entre gallos y medianoche, así que la lucha de todos los jujeños, todos salieron a la calle y bueno, y seguimos luchando contra los pueblos originarios y vamos a seguir hasta que esa reforma caiga. Muchas gracias. ¡Wow! Estoy saliendo al aire. ¿Querés hacer un programa? Contáctate con nosotros. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde INPA, que era 104290. Cuarto piso, a la izquierda. La gente anda diciendo. Muy agradecida, negra, de Radio Semilla, por esta colaboración que recibimos hoy, 6.000 folletos para poder concientizar por la nulidad de la reforma. Muchísimas gracias de parte del Tercer Malón de la Paz, Eva Calizaya, de Perico El Pongo, de la comunidad Colla Suyo Marca. Seguimos en la lucha, seguimos resistiendo. Y no nos vamos nada. Esa falsa información que anunciaron hace 2 días es totalmente fuera del malón. Nadie publicó nada y menos con ningún estar unido o ligados a algún partido político. En ese sentido, desmentir eso porque es falso, ¿no? Bueno. Gracias a Radio Semilla por la colaboración que recibió el Tercer Malón de la Paz aquí en Congreso de la Nación Argentina nos encontramos, ¿no? Bendiciones. Radio Semilla, FM 106.5. La gente anda diciendo. Radio Semilla, FM 106.5. Thank you. furiosa. Feria furiosa.